que le da la espalda a Jesús empieza a hacer locuras. Y yo fui uno de esos. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Alcoholizarme. El alcohol me llevó de una manera severa. Entré a drogas. Las drogas me desbarató. Empecé a vender todo lo que podía vender dentro de la casa. Porque ya no habían contratos, ya no habían conciertos, ya no habían entradas. Tuve accidentes. Las aseguranzas sacaron dinero de mis cuentas bancarias. Las clínicas y todo. Todo fue para abajo. Gracias por estar con nosotros en su programa de Enfoque a la Familia. Le saluda Johanny Hernández. Hoy concluimos la conversación que hemos estado escuchando entre Stephanie Campos y nuestro invitado, Reinaldo Batres, sobre su testimonio de vida y cómo aún en los momentos más difíciles fue alcanzado por la misericordia y el amor de Dios, quien siempre da nuevas oportunidades. Escuchemos con atención. Hoy continuamos acá en Enfoque a la Familia conociendo a un hombre de Dios, a un hombre que a pesar de las diferentes situaciones que ha enfrentado en su vida, pues hoy puede dar testimonio que Dios siempre da nuevas oportunidades y que la misericordia de Dios definitivamente no tiene límites. Estamos conversando con el salmista Reinaldo Batres, el cual hemos estado conociendo por medio de dos programas anteriores. Ayer hablábamos un poco de su testimonio cuando él pues llevaba una carrera exitosa en el área de la música, se casa, luego surge una infidelidad por parte de su esposa y ahí, Reinaldo, nos sigues contando más de tu historia. Bienvenido. Gracias, Stephanie. Buen día para todos ustedes. Es una ricura estar nuevamente con ustedes y hacer la parte final, comentarles cómo es lo que Dios puede hacer, aun cuando ya no hay esperanza para algunos de nosotros. Así es. Ayer nos contabas que en tu caso quedaste con tus dos hijas. Una de un año, otra de meses, dos meses. Un padre que no estaba quizás tan acostumbrado a adquirir esas responsabilidades tan fuertes de dos pequeñas, ya no tenías la oportunidad de andar viajando. ¿Cómo fue eso? Bien, hacerme cargo de mis hijas, obviamente, se acabó. Yo entré en una situación depresiva y eso me condujo a alcohol, a drogas, cosa que yo no estaba acostumbrado porque mi vida desde niño fue iglesia y música, conciertos y todo eso. So, ahora nada que ver a cuidar bebitas, a cambiarlas, a atenderlas, pero lo tremendo es la crisis de droga que entré de ese mundo oscuro. Es un mundo nefasto, de muerte prácticamente, y no podía salir. O sea, no pude salir. La verdad, yo no pude salir por mis fuerzas. Yo me hundía más a probar de esto, a probar de lo otro, vendiendo cosas, vendiendo todo para poder subsistir económicamente, tanto para la comida de mis hijas, la mía, y para el vicio, para la droga y el alcohol. Lo tremendo es que quedé sin nada. Carros, yate, moto, empresita que tenía, todo lo que había se empezó a ir. Porque ya no había el dinero semanalmente en mis cuentas. Más bien estaban sacando de ahí. Lo tremendo es que también aposté mi casa un día, desesperado, y perdí mi casa. Y me dieron un lapso de tiempo para salir. Salí con mis hijas cargando de brazos y la otra caminando, y me fui a la ciudad de Compton, en California, una ciudad muy terrible, en gangas y en tráfico, y ahí logré conseguir una recámara a un bajo precio, que era lo único que tenía, y ahí dormíamos en el suelo, comíamos en el suelo, literalmente. Era desesperante ver el entorno que ahora me rodeaba y ver a mis bebés. Era desesperante esa situación que en lugar de ayudarme a salir de eso, me hundía más. Me metí en problemas con las pandillas. Las provoqué en una ocasión. Me tomaron la palabra, se cruzaron la calle y venían a darme una gran paliza. Y en medio de todo eso, salió alguien, sacó un arma y me pegó dos balazos de frente. Tengo las huellas de esa noche. Posterior salí vivo y me metí en problemas con la policía. Lastimé a un policía, me metieron a la cárcel. Sé lo que es estar en la cárcel. Estuve varios meses, sé la opresión que es ahí. Me impusieron trabajos, unos trabajos muy denigrantes. Me pagaban $1 diario por hacer eso. Muchas veces nosotros como familia, como papás, como hijos, tenemos todo y aún así nos quejamos de lo que tenemos. En lugar de cambiar la postura de quejumbrosidad, tal vez no tengamos la mansión que quisiéramos tener, pero tenemos un techo que nos cubre. Quizá no comemos las comidas que desearíamos comer porque otros comen, pero tenemos un alimento en casa. Siempre hay alguien que nos atiende, siempre hay un rincón, una cama que nos da cobertura. Yo formé parte de la indigencia de Los Ángeles. Yo tuve que sacar comida de un basurero de uno de los restaurantes famosos de ahí, porque no tenía para un café, no tenía para comida. Sacaba de lo que podía y donde no estuviera mordido, de ahí comía y saciaba mi hambre. Yo salía a pedir por las calles, como muchos nos piden ahora. Algunas veces para comer, otras veces para comprar droga y alcohol, porque ya mi cuerpo era urgente, lo necesitaba. Un día me encontré unas personas que me conocían. Ilusionariamente creí que me iban a ayudar. Lamentablemente no fue así. Pero esa situación y ese evento de ese día, al ver la indiferencia de estas personas, dieron la pauta a que yo dijera, no valgo la pena para nada, para nadie, ni aún para la sociedad. Mis hijas siendo cuidadas por mamá. Yo un hijo dedicado a Dios y ahora totalmente maltratado por la droga, perdido, sin nadie. Ese día agarré las 3 últimas dosis, cargué la jeringa, amarré mi brazo y me la puse. Sabía que con una bastaría para acabarme. 3 eran fatal. Y la muerte cobró mi vida. Yo desperté en un centro de rehabilitación días después. Termino diciendo esto. Yo creo que ese mismo día, en esa esquina donde me senté y apliqué y me puse la droga, ese mismo día también pasó Jesús por ahí. Y Él no me tuvo asco. Casi lo puedo imaginar que Él se agachó, me tomó, me puso cara a cara y ha de haber dicho, yo todavía puedo sacar algo de este hombre. Y estoy aquí en Enfoque a la Familia para decirte que sí se puede. No le dé la espalda a Jesús. No construyas una pirámide al revés. Salva a tu familia, salva a tu hogar, salva a tus hijos. Créele a Dios. Dios puede hacerlo por ti también, como lo hizo conmigo. Así es, Reinaldo. Hermosa la historia que nos cuentas. ¿Y cómo inició ese proceso? ¿Cómo fue que lograste salir de ahí y nuevamente retomar no solamente tu relación con Dios, sino tus hijas, retomar tu carrera profesional y volver a levantarte? No fue nada fácil. Después de salir de la rehabilitación requerida, viene la situación de que nadie cree en ti. Cuando tú decides cambiar, probablemente no va a ser de la noche a la mañana el efecto grandioso y que ya está todo. Van a haber consecuencias de las que uno ha cometido. Hay consecuencias que hay que irlas enfrentando, afrontando y superándolas. Limpiando toda situación negativa de nosotros y únicamente enfocándose en que la palabra de Dios dice, el que me busca me encontrará. Búscame. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo doy esfuerzo al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ningunas. Únicamente yo le creí a Dios. Stephanie, yo me daba el deseo de la droga, el alcohol y todo lo demás, pero yo quise cambiar la vida. Cuando uno se decide por querer cambiar y pone sus ojos en Dios, las cosas son diferentes. ¿Cuál es la idea de dar testimonios como este? Es precisamente no con la idea de grandeza, no con la idea de que yo soy un héroe, yo soy grande, no, sino con la idea de meterme en su corazón y hacerle sentir a ese papá, a esa mamá, a ese joven, que no caigan en la situación que yo caí. Mejor a tiempo, no estar bajo el yugo del enemigo que te ponga, que te imponga. Mejor a tiempo, ahora, corre a Dios, busca a Dios. Se paga carísimo hacer esos arrebatos, se paga carísimo darle la espalda a Dios. Me ha costado mucho, recuperar a mis bebés, ahora están conmigo, darle credibilidad nuevamente a las personas. ¿Cómo retomo esto? Hace pocos años, 5 o 6 años, después de tanta espera, tanto persistir, tanto decirle a las personas soy otro, mandar perdón a muchos lugares, ahora Dios me devuelve su confianza y recupero otra vez, con una gran diferencia. Ya no puse la mirada en hombres ni entidades, sino únicamente mi confianza está en Dios. Mi agradecimiento es por Él. Otros me abandonaron. Dios no me abandonó. Nosotros como humanos todos nos vamos a fallar. En cualquier momento nos vamos a hacer algo que a ti no te agrada o tú que a mí no me agrade. Sencillamente, yo miro con respeto ahora a todos porque ya no los puedo condenar. Solo una persona que ha sido restaurada puede mirar diferente a los demás y decir, yo puedo echarle una mano. Así ha sido el proceso de Reinaldo Batres ahora. Así es, qué hermoso testimonio que nos ayuda a recordar de la misericordia de Dios y del provecho que Dios puede sacar de cualquier situación, de su misericordia y su fidelidad. Ya para concluir, me gustaría que nos regalara un mensaje final a todas las personas que han venido siguiendo esta serie de programas y que nos están escuchando. El mensaje, creo que en todo este testimonio lo han escuchado y les ha quedado muy clarísimo. Saber esperar en Dios. No pelear nosotros las batallas porque siempre vamos a hacer mal. Esperar que Dios sea el que tome justicia, recompensa de todo. Y no tires la toalla. 2, corre a un lugar, busca a Dios. Él sí tiene la solución para nosotros. No te rindas, no te des por vencido. Muchas gracias, Reinaldo, por venir a compartir con nosotros ese testimonio. Que Dios te siga bendiciendo y que sigas adelante porque nos has bendecido muchísimo. Gracias, Estefan. Un abrazo y un saludo para todos ustedes. Bendiciones. Sin importar lo que hayamos hecho, Dios está dispuesto a restaurar nuestra vida y darnos nuevas experiencias. Lo único que necesitamos es reconocer nuestro error y buscarle con un corazón arrepentido. En Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro Amor y Respeto en Familia, del autor Emerson Eggerich. El secreto del éxito de la crianza de los hijos ya existe. Los estudios psicológicos afirman lo que la Biblia siempre ha dicho. Los niños necesitan el amor que Dios nos dice que debemos darles. Una palabra a tiempo y el abrazo diario van a lograr que tanto los hijos como cada uno de los miembros de la familia se sientan amados, aceptados y cuidados. Y ahora, escuchemos nuestro segmento para jóvenes sin excusas. Miguel, hoy vemos por todos lados anuncios de que podemos cambiar la forma de la nariz, inclusive el tamaño de los senos o de los labios, quitarnos algo por aquí, ponernos algo por allá. Cari, y no solo las mujeres sufren esta presión, uh-huh. También se nos exige a los hombres que cambiemos todo nuestro cuerpo para ser aceptados socialmente. Y lo peor son esas dietas de hambre, que en lugar de hacernos ver más delgadas, parece que siempre estamos gordas. O tenemos que llenarnos de sustancias que aumenten nuestros músculos porque nunca es suficiente. Y son mentiras puras. Mentiras. Lo cierto es que debemos dejar de lado nuestros complejos. Uh-huh. Yo al menos cuando me veo al espejo digo, ¡qué guapo que estoy! Y cada mañana cuando yo me veo al espejo pienso, ¡qué súper lindísima me hizo Dios! Es que soy realmente bella. Acéptate y ámate tal como eres. Con todas tus cualidades físicas externas y también las internas, ya sabes, ámate sin excusas. Sin excusas, la verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia. Recuerde que usted nos puede escribir a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com, ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría recibir sus comentarios o sugerencias de nuevos temas. En nuestra página enfoquealafamilia.com o en las redes sociales de Facebook y Twitter encontrará material que le va a ayudar en su crecimiento personal. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.